Esto es activismo, Maqueda en Mérida. Odio sin racismo, contra el imperialismo, contra odio sin racismo, reacción y idealismo, contra odio sin racismo, contra el imperialismo, es encontrarse en lo mismo, reacción y idealismo. El sol brilla para todos, no es necesario acapararlo, porque el tiempo nos dirá aquí quien decía la verdad. Del todopoderoso la redención. Activismo no es matanza, es sembrar la esperanza. Activismo contra odios y racismo, activismo contra el imperialismo, activismo es encontrarse uno mismo, activismo reacción y realismo, activismo contra odios y racismo, activismo contra el imperialismo, activismo contra odios y racismo. Reacción y realismo. Nuestra tierra no está en venta, el león conquistador nuestra herencia. Babilonia la quiere usurpar y no le importa dónde tiene que matar. No quiero vivir, oh ya, ya dame la fuerza, que la lucha se hace intensa. Activismo contra el imperialismo, activismo contra el imperialismo, activismo reacción y realismo, activismo es encontrarse uno mismo, activismo contra el imperialismo, activismo es encontrarse uno mismo, activismo contra el imperialismo, activismo reacción y realismo, activismo.